Muy buenos días o la hora que sea cuando estés escuchando esto. Yo soy Mario Germán, @Majer19, y esto es Latinoaméricas. Conmigo, como siempre, un grupo genial de podcaster me acompaña y tengo desde México a Abel Jiménez. Abel el Tecniquito. Hola, señor Abel. Hola, buenos días. ¿Cómo vas, ¿Cómo Abel? está? Muy bien, listo para iniciar esta grabación. Excelente, excelente que estés bien. Nos vamos un poco más al sur y tenemos a Sara. Sara, ¿cómo te va? Hola Mario, hola Abel, bien, Hola. contenta porque estamos madrugando con Latinoaméricas. Sí, este es un horario poco habitual para Latinoaméricas, pero debido al gran invitado que tenemos, pues hemos decidido hacerlo así. Espero que este podcast sea de su agrado, que tengan una visión diferente de lo que hacemos en Latinoaméricas en este episodio. Y bueno, damos la bienvenida a José Luis. José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches aquí, desde Buenas Japón. noches, tenemos a José Luis desde Japón, bastante lejos, casi 12 horas de diferencia. Y nuestro invitado, nuestro amigo José Luis Miyashiro, es el podcaster tras el podcast desde Aikawa, ¿cierto? Sí, ese es el nombre, en el pueblito en el que vivo y hago el podcast. ¿Cómo va? ¿Cómo vas todo? ¿Cómo te ha recibido este mundo del podcasting? Muy bien, yo súper contento porque como creo que ustedes también deben haber transitado la misma senda, que es primero ser oyente, asiduo, es más casi ya enfermizo, porque gracias a Dios el trabajo que realizo me permite tener puestos los audífonos. Entonces, mi jornada de podcast empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Y todo ese tiempo estoy oyendo. Increíble. Bastante podcast consumes al día. Bueno, Sí, bastante. démosle un orden a esto. José Luis, como ya les decía, graba el podcast desde Aikawa, que es pues un podcast relativamente nuevo. ¿Cuántos capítulos lleva, José Luis? Ay, creo que 11, 11 o 11, 12, por ahí 11 o va, 12, sí. sí. Y pues he tenido la oportunidad de escuchar el podcast y es realmente genial. Abel, ¿lo escuchas? Abel. Bueno, yo me estoy haciendo fans desde ahora, porque en verdad no conocía mucho a José Luis, pero ahora estaba haciendo una maratón de podcast y bastante interesante. Ok, o sea que Sara también lo ha escuchado. Abel, ¿has tenido la oportunidad de escuchar a José Luis? Claro que sí, creo que desde sus inicios, claro que soy un poquito fanático también de Japón y viniendo de él, o sea, enseguida empecé a seguirlo. Y sí, soy fanático de su podcast, sobre todo de Japón. Bueno, José Luis, nos contabas entonces que tienes una jornada en la cual escuchas muchos podcasts, pero ¿cómo llegas a ser oyente de podcasts? A ver, antes de hacer podcast, no sé, escribía un poquito en blog y me metí en eso porque tenía la necesidad de a veces de contar cosas que ahora en forma de audio. Lo escribía y trataba de hacer algunas cosas y contar algunas cosas que he contado también en el podcast. ¿Y qué hacía en esos momentos que no podía escuchar podcast porque no los conocía? Oía música, oía radio. Pero si tú escuchas 8 horas seguidas de radio todos los días, te vas a dar cuenta de que la programación siempre es la misma. Y Sí, que las sí. canciones y los cantantes se dan a la misma hora. Yo no sé por qué las radios programan de esa forma tan horrible. Porque no tienen buenos software de programación. Exacto, porque estás ahí y tú sabes ya, a esta hora va a salir tal y va a cantar tal cosa. Entonces ya termina por aburrirte. Entonces empecé a buscar cosas por ahí. No sé cómo llegué, creo, a un podcast de psicología, porque aquí me estaban pidiendo hacer una charla para un grupo de padres que aquí había un problema de hostigamiento, y como sabían que yo en Perú hacía psicólogo, entonces me pidieron a ver si podía hacer una charla. Entonces comencé a buscar información por ahí y encontré un podcast de psicología. Por ahí ingresé. Luego ya no sé cómo salté a alguno de los podcasts de España. Y de ahí escuchándolos y mencionando a otros podcasts, empecé a hacer más grande mi colección. Lo que nos sucede a todos. Esa es la forma de llegar a los podcasts, porque todos somos, en cierto modo, un poco endogámicos y vamos haciendo citas de uno a otro y vamos haciendo que el resto de las personas llegue a más. Exacto, sí. Y eso es lo bonito, creo, ¿no? Porque yo primero, como digo, escuchaba mucho y sigo escuchando mucho podcast y luego esto, pensando si es que en algún momento lo hacía, cómo sería estar ahí dentro, ¿no? En ese mundo. Lo veía de lejos, pero el ingreso ha sido más que fenomenal, porque no sé si ustedes saben, haber escuchado a Mariano. Claro. Cuando hizo su podcast acerca de que no te quedes pensando en que vas a comprar algún micrófono o alguna mesa si tienes el deseo de hacerlo. Tienes los medios ahorita porque tienes el teléfono y tienes la posibilidad de grabar. Sí. Y lo hice, apenas escuché el podcast de él, le mandé un mensaje y ahí ya empezó toda la historia. Ahí ese es el eterno debate del podcast, ¿no? Calidad contra contenido. Y siempre lo hemos debatido así porque... Calidad o evolución. O calidad o evolución, porque en Latinoamérica hay gente que quiere hacer podcast, que tiene el deseo y tiene algo para contar, pero de pronto se frenan por los instrumentos. Y siempre lo hemos dicho, casi todos aquí en Latinoamérica, a excepción de uno o dos, grabamos de una manera muy artesanal con nuestro móvil y creo que eso es un valor añadido que trae el podcast. ¿El podcast? Sí. José Luis, cuéntanos sobre tu compañera de podcast, que me causa demasiada risa a mí, que hablábamos antes de comenzar esta grabación, de que José Luis tiene una compañera allí cada que graba su podcast. Ah, ¿cuál? ¿Mi cómo se llama? Mi navegador. Tengo el navegador y tengo el radar. O sea, tengo dos aparatos ahí que paran sonando todo el momento en que estoy grabando. Porque apenas enciendo el auto y empiezo a andar, a rodar, esto ya empieza a hablar. O sea, te dice, por ejemplo, en esta zona ten cuidado que hay un policía, ¿no? El radar. Sí. Okay. Al GPS. Es el radar que me dice, oye, acá hay batidas generalmente, ten cuidado. O hay un patrullero cerca. Okay, te va diciendo por las esferas del dragón. Ah. ¿Sabes qué te dice? O sea, te pone como un asesino o algo así. Trata de esquivar a ese policía. Exacto. El problema está en que a veces hay otros policías que no los capta. Claro, sí. los que van en moto generalmente, esos que parecen van vestidos así como Ultraman, unos cascos blancos, vestimenta azul, parecen Ultraman los tipos. Esos, pero, a esos no los ve, el radar no los ve, ese te va a agarrar de todas maneras. Pregunta curiosa allí, ¿ese radar es legal? es legal, imagínate, acá es legal. Tú agarras y lo pones, pero lo más probable es que después de un tiempo esto ya quede obsoleto y saquen otra cosa diferente. Okay. Pero sí que es legal. Sí. A ver, eso vendría siendo como la aplicación que nosotros usamos acá, el Waze, que es una aplicación social en la carretera, donde uno va indicando si hay algún obstáculo, si hay policía. Ah, ¿no? lo que sucede, creo que ahí es la misma gente que usa ese servicio va dando los datos, ¿cierto? Sí, sí. Este de aquí creo que es un software. Entonces, esto, no hay intervención de gente. A ver, creo que es por GPS y generalmente a mí me marca. Yo voy por un lugar donde han hecho batidas de velocidad, por velocidad, y me va a indicar, ten cuidado aquí. Okay. Y yo lo he podido corroborar porque las veces que me ha marcado han sido lugares que sí, yo he visto poniendo a los policías los radares, ¿no? Que son esas cosas que parecen una pistola. Hay de dos formas, sí, hay uno que parece pistola y hay otro que pone en el piso que parece una lámpara. Generalmente se esconden por ahí, ponen una como una lámpara y si vas rápido ya te agarró porque te va a parar a la esquina siguiente. Sí, esa era mi duda, de que por qué solamente te mostraba o te mencionaba a policías, o sea, el GPS o el radar. Ese es el radar solamente, que es para eso, para evitarte eso, velocidad, cámaras de velocidad también, cuando vas por la carretera, sí, te indica esto, a tantos metros fondo, hay una cámara. ¿Y para qué? ¿Para que te prepares o para que te vayas disminuyendo la velocidad? Para que disminuya la velocidad, y ahí disminuye la velocidad. Sí. Y hay veces, y ahí tú sabes. Por favor. Ayuda sí, poder, claro que sí. Como correctamente, porque tú, por evitarte las multas o partes, como le llamamos acá, finalmente tú conduces de forma correcta, o respetando todas las señaléticas. Claro, o por lo menos corres en los lugares que sabes que no hay cámara. Ah, claro. cuando vas muy, muy apurado, ¿no? Pero sí. José Luis, ¿cómo fue tu adaptación? Para quienes no saben, eres peruano, ¿cierto? Sí, soy peruano. Soy peruano, fue descendiente, ¿sí?, de japoneses. Mis abuelos, sí, japoneses, de Okinawa. Sí. Esto, y por ambos lados, ¿no? Padre y madre, igual. Padre y madre. ¿Cómo fue tu adaptación de una persona que había vivido gran tiempo en el Perú, más allá de tener descendientes, llegar a Japón? Aunque nos has contado algo en el podcast, ¿qué nos puedes decir? Es bien... Ahorita, por ejemplo, la gente que viene aquí la tiene más fácil, porque me refiero a que ya hay más facilidades, hay más comida encuentras, televisión encuentras, o sea, tienes todos los servicios que ya está todo servido casi. Como más globalizado. Exacto, en el 89 sí era, como yo contaba, tú encontrabas a un hispanohablante y estabas contento porque podías conversar. Y estabas a la espera de que viniera el siguiente grupo o siguiente persona y que iba a traer, en ese tiempo, imagínate, en el año 89 iban a traer los videocassettes con programas o con música, con programas musicales, porque esa era la forma de que tú sentirte un poquito más cerca de lo que habías dejado. ¡Wow! Sí. Entonces sí, era complicado. No había, por ejemplo, los condimentos para poder prepararte lo que tú quisieras. Habían algunas cosas que sí, poco a poco han ido. Tú sabes que siempre también los negociantes van a buscar. Ah, hay esta necesidad, entonces vamos a ponerlo, ¿no? Y entonces poco a poco se ha ido alcanzando eso, ¿no? Ahora, y los japoneses también han aprendido eso, porque tiempo atrás era una Navidad triste, que no había arbolitos ni luces. Ahora todo es luces. Los japoneses han aprendido mucho, claro, eso. Mucho, mucho. Se ha comercializado mal la Navidad. Exacto. O sea, ellos ven dónde van a poder vender, dónde van a poder comercializar, y vas a tenerlo, te aseguro. Sí. Bueno, todos conocemos y sabemos que nuestro amigo Abel Tecniquito es un amante de la cultura japonesa, y creemos, y creo yo, que pues este es el podcast para que Abel se luzca. Abel, vamos, una de las preguntas frikis que tienes preparadas para José Luis. ¿Qué tipo de series de televisión miras? ¿Series de televisión? Sí. Wow, series, el problema es que no tengo casi tiempo, pero... A ver, cuando he visto series, mira, hace tiempo, imagínate qué tanto, que me gustó mucho Sopranos. Imagínate qué tan atrás me estoy yendo. Sí, después. Después de esto, cerca, ahora que he estado viendo, he estado viendo Scorpion, de vez en cuando. Sí. Esto, después he visto, lo que pasa es que, aló, ¿están sí, ahí? Sí, te escucho. Ah, ya, pensé que se habían ido. Esto, ¿qué otra cosa? Y muy poco, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana. Sí. Trabajo hasta las 5 en un trabajo. Y de ahí a las 6 entro en otro, hasta las 10 de la noche. Entonces salgo 10 y cuarto, así como ahora que hemos concordado, un duchazo, como, y ya no me queda tiempo para nada, solamente dormido. Entonces, fines de semana, de repente, puedo ver algo, ¿no? Si es que hay tiempo, y si no, si tengo algún evento, porque hago filmaciones y esas cosas, entonces ya, olvídate, no puedo ver nada. Sí, el tiempo que tienes es reducido. Sí. Bueno, hablando un poco más sobre el podcasting, y ahorita contestas el resto de las preguntas que nos tiene Abel allí, cuéntanos más o menos a gran escala, no todos, porque me imagino que son muchos, ¿qué podcast escuchas? A ver, yo creo que al final escuchamos casi lo mismo, me parece. A ver. Escucho ya lo mencionaron, al Locutorco. Sí. Es infaltable. Escucho el Daily de Madriano, que también es infaltable. Sí. Escucho Emilcar, escucho Condenados Podcast cuando lo sacan, porque cada mes o más. Sí, ahí está, no me toleja. Sí, escucho, a ver, que puedo revisar mi, si reviso mi lista, uy, olvídate. No sé si se corte esto cuando. A ver. Justo hoy estaba escuchando La Mesa de los Idiotas ahora. Sí, sí lo conozco. A ver, empezando desde aquí arriba, se cuelga, creo esto, ¿no? No. Ya. El rock es un boomerang. Es del locutor, que me encanta por la música que pone ahí, porque el problema que aquí tenemos en Japón, que la mayoría de servicios de streaming están bloqueados, no entran. Entonces, Entonces ahí tengo un serio problema. No hay Spotify, no hay Napster, no hay nada de lo que ustedes puedan imaginar. No hay nada. Con Locutor estuvimos así, él me decía un nombre y yo le mostraba las capturas de pantalla de mi iPhone, porque no había, me salía muy pronto en japonés. Ya mande su mail, que ya cuando lo pongamos le avisamos. La mayoría de servicios no entran acá. Bueno, sigamos. Escucho Memorias de un Tambor, Zafarrancho Podcast, este de aquí es, este es mexicano, ¿cómo se llama? En caso de que el mundo se desintegre. Son más argentinos, ¿no? Argentinos. Tiene un nombre más largo, Dios mío, sí. Después Rayos Catódicos. Escucho a Marketing Online. Wow. El de Fisioterapia también. Sí. Sueldo 3-0. Sí. Escucho a Tolo, ¿cómo se llama? Camionero Geek. Camionero. Después Un Minuto en Nueva York. Genial. Rola Tweet. Puro Mac. La Cabra. Sí. Y es una lista larga. Y me desolvíate. Sunecracia y sigo y no voy a terminar. O sea. La pregunta del millón. Dime. La pregunta de la rivalidad o del amor. ¿Qué dispositivos tienes? ¿Eres un fanboy de Apple? O A ver, no. Yo tengo un iPhone. Es el primer smartphone que tuve fue iPhone. He pasado del 4 al 5, ahora estoy en el 6. Tengo PC, no tengo Mac. Y sí quisiera tener, porque más que nada por la cuestión de edición de video. Uh-huh. Porque me dedico a eso, edito los videos, pero lo hago en una PC. No he dado el salto porque el aparato que necesitaría comprar es bastante caro, entonces no se puede. O sea, la tendencia es iOS o Mac. Lo que pasa es que si pudiera, iba a decir, he escuchado tantas cosas hablar acerca del entorno. Cosas buenas. Cosas buenas acerca de lo que es edición de video. En Mac, que quería hacerlo, pero como te digo, no lo puedo hacer por cuestiones económicas. Porque sería un aparato muy, muy, muy caro que tendría que comprar. O sea, mucha memoria, mucho. Y la computadora que tengo yo la he armado yo. Y la he armado ya hace un buen tiempo, pero cuando la armé también, le puse disco sólido cuando recién salía, bastante memoria, etcétera. Ok. Bueno, ya que escuchas tanto podcast, José Luis, ¿cómo ves el futuro del podcast? ¿Crees que va a evolucionar a algo diferente, profesionalizado? ¿Va a seguir siendo, como muchos lo hacemos, un hobby? ¿Se va a poder monetizar? Que es la pregunta que todos se hacen. Esa es la gran pregunta. A ver, yo, desde mi punto muy, muy particular y personal, yo empiezo a hablar frente a un micrófono porque tengo la necesidad de comunicar. De verdad que esa es mi motivación. Lo hago porque quiero comunicar, así como cuando escribía y quería explicar o contar algo. Hay podcasts que tienen muchísima calidad, y que sí, yo creo que están en el camino. Hay otros que de repente están comenzando, como el mío, y que de repente más adelante lo pueda mejorar en cuanto a micrófono y esas cosas, no lo sé. Porque, por ejemplo, compro un micrófono, compro una mesa, y eso me implicaría edición. Y edición es tiempo, y ahí viene el grave problema, que lo que más se me complica a mí es el tiempo. Sí. Que okay. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo de que hay, por lo menos en mi entorno, aquí en Japón, mencionar la palabra podcast es esto, que te miren raro porque no saben a qué se están refiriendo. En todos lados. Entonces, sí, y los familiares que vinieron, yo dije, bueno, primero les mencioné acerca de mi podcast y me vieron hablando un día. Estaba en Okinawa y creo que hice un capítulo desde Okinawa caminando mientras ellos compraban. Sí, sí. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo un podcast. ¿Y qué es eso? Ah, ya, a ver, préstame tu dispositivo, porque tenían un Android. Le pedí el dispositivo y ya pasé del hablar a la acción. Le bajé un podcaster, puse el mío, obviamente. Ok, todo el mundo hace eso, yo también lo hago. Entonces, ya. Ahora, si les gusta, entonces buscarán más. Sí. Porque yo creo que es la forma más fácil. Cuando quieres explicar qué es un podcast, esto mejor pone hablar. Cara de que sí, de que qué estarás hablando, qué me estás diciendo, ¿no? O, ah, ya, sí, muy bien, ya. ¿Eso se come? Exacto. Mientras tú estás emocionado queriendo explicar, dices, no, mejor agarro su móvil y se lo instalo, o le instalo una aplicación. Sí. Mi hijo también me dice, ahí está mi papá haciendo, ¿qué está haciendo? Y le está agarrando el teléfono a la tía. Ya está con el podcast y el podcast instalado y todo, pero como yo no tengo Android, no sabía qué poner, entonces busqué de una lista y bajé cualquiera, y ahí puse el feed y ahí metí el mío. Genial. Bueno, a ver, vamos a otra de tus preguntas. A ver. Ok, de repente me desconecto. Bueno, ¿tienes algún tipo de lectura o hábito de lectura? ¿Cómo se llama? Ahí donde estás trabajando, o ya sea algún periódico, manga, alguna obra literaria. O sea, leo ahora menos que antes. Antes de los podcasts leía un poco más, creo. porque ahora de repente buscas un audiolibro y es más fácil, ¿no? Sí. Pero eso igual se puede considerar como lectura en todo caso, el audiolibro. Sí, yo creo que sí. Es un poco con trampita, pero sí. Claro. Sí, es un poco con trampita, pero igual, porque al final te queda conocimiento, ¿no? Entonces, de psicología, de libros de psicología me gusta leer. Y he estado leyendo más que nada por cuestiones de necesidad. Pero después, alguna que otra novela. Y dos libros que tenía, que eran bastantes, hace poco los he dado a unos amigos porque estaban de verdad ahí guardando polvo, más que nada. Sí, yo creí que leías alguna obra de Japón o manga, sobre todo, que yo soy muy fan del anime. ¿A ti te gusta bastante el anime? Muchísimo el anime. ¿O alguno de tus hijos que lea manga? Mi hijo, mira, tiene una cantidad increíble. Por acá los chicos, eso es cierto. Leen bastante. Leen bastante. Algo que me gustaría, o no sé si alguna vez vaya a suceder, que incitaras a alguno de tus hijos a hacer podcast, y en esos podcasts tratar de reseñar la cultura japonesa y sobre todo la cultura de anime o manga o el cosplay o convenciones, que me imagino que tus hijos participen en un evento enfocado. Mi hijo es ha terminado de estudiar guitarra. Sí. Y él ha estado en hay un evento bien grande acá, que es justo de manga y lo que tú mencionas. Sí. Y ahí estuvieron ellos comercializando un CD para la banda en la cual estaba él tocando. Okay. Entonces tiene relación con eso. Por ejemplo, usan un software, ¿cómo se llama? Vocaloid. Sí, lo conozco. ¿Qué es esto? Ya usan eso para darle voz a la canción. Sí, que ya, que el software lo haga, ¿no? Cante. Exacto, exacto, exacto. Oh, impresionante. Bueno, creo que Abel tuvo su momento estelar. Un momento de anime, un poquito de manga y un poquito de anime. José Luis, dime. ¿Qué pueden encontrar los oyentes de Latinoamérica que de pronto no conocen tu podcast en Desde Ikawa? ¿Qué les puedes ofrecer? A ver, los desvaríos de un loco que está hablando solo. Son mis experiencias. Es decir, yo trato de contarles lo que me ha pasado y lo que me está pasando, lo que yo veo y cómo lo veo. No estoy desde el capítulo cero, creo que expliqué que no es acerca de la historia de la de un extranjero en Japón. Esa no es mi intención, ni siquiera decir que es la verdad. Es lo que yo veo, lo que yo siento, lo que a mí me parece, y nada, comentarles a ustedes es como si estuviera frente a ustedes en una charla de amigos y compartir eso, nada más. Sí. Entonces, me van acompañando en cuanto a qué es lo que voy buscando, que voy encontrando mientras transita la vida. Sí, sí, sí. Si escucharon ahí un ruidito, no se preocupen. Acaba de llegar mi señora. Muchos saludos a ella. Gracias. Muchos saludos. No hay problema. Otra pregunta, ¿sí, para José Luis? Dime. Tú eres peruano, ¿verdad? Latinoamericano, por cierto. Sí. Y como tú comentabas antes, escuchas podcast hace tiempo. Y dentro de tus escuchas de podcast, ¿tienes conocimiento de alguna otra persona que grabe desde Perú? ¿O algún peruano que grabe en otro lugar? O ¿latino? En definitiva, ¿un peruano? ¿Algún compatriota que también haga podcast? No tengo conocimiento. La verdad que no sé si es que hay alguna otra persona que grabe. No sé, de Perú por lo menos no sé. Sé que hay algunos he escuchado por ahí, por ejemplo, hay programas de cine, en cinta me parece que se llama, haciendo entrevistas, pero más me parece de corte radial. Entonces no sé si se pueda. Ahí viene nuevamente la gran pregunta, ¿es podcast, es radio, no? Entonces no. Radio podcast. Radio ¿Ya has podcast. Escuchado a... Yo sé que Suriel Chacón hace podcast, pero no sé si lo has escuchado. No sé, en todo caso, ¿cómo se llama para poder escucharlo? Uno más a la lista. Sí, creo que ahora iba a lanzar un nuevo podcast, que la verdad es que tengo que actualizarme con el feed. Ajá. Pero él graba. Y también, no sé si escuchas a Locutor Co. Sí, sí, sí. En algunas oportunidades pasa a visitarlo desde Lima, Milko Romero. Oh, Milko Romero. Que es un asiduo podescucha y seguramente en algún momento igual hay que entusiasmarlo para que grabe. Sí, sí, sí. Mientras más se anime, mejor. Porque al final, como dice Frank, al final es eso, ¿no? Animas a alguien y vas a escuchar historias que le pasa a la gente, reales, ¿no? Porque es lo que me decía también. Yo he hecho un poquito de trampita porque sí, te he ayudado, pero al final a mí también me conviene porque estoy escuchando historias reales. Y sí. Y bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? A mí se me hace extraño que tengas en tu lista de o en tu store de podcast muy poco podcast de Latinoamérica. Tienes más podcast español. Sí, porque me metí por ahí. De verdad que sí, me metí por ahí. No sé, de repente es agarrar y empezar a ustedes, o por medio de ustedes, que me den más ahora que estamos en contacto. Sí. Me pasen los feeds y empezar a llenar ahí otra beta más para poder escuchar. Porque sí, los estilos son distintos. Eso sí es cierto. Los estilos son distintos. Yo podría pasarte un OPML con más de 300 o 400 bits. Lo vas a bombardear. No, yo todavía estoy depurando después del envío que me hizo Abel. Sí, Frank me envió también, a mí me envió, y eran 100 me parece, y me dijo, ¿sabes qué? Bájate otro podcast, share, y ahí mételos, porque no los mezcles con lo que tienes, porque si no te vas a volver loco. Sí, pasa mucho. Justamente. Bueno, nosotros te dejamos cordialmente invitado a Latinoamérica, pues siéntete parte de esto, que en el fondo es incluirnos a todos en una sola voz, como podríamos decirlo. Oh, muchas gracias, muchísimas gracias. A ver. Tenía otra preguntita. ¿Algún festival importante de Japón que recuerdes? ¿Festival? Sí, algo. ¿Festival? Lo cogiste un poco desarmado. Sí. Me has cogido. ¿Festival de qué? Podría ser enfocado a, no sé, a obras, literatura, exposiciones, no sé. Es justo ese festival que te comenté, el del manga, ese tan grande que hay, que es durante 2-3 días. El problema está en que no recuerdo qué día ha sido. ¿Queda algo más, Abel? Sí, tengo otra preguntita. ¿Actualmente a qué te dedicas? Actualmente estoy, como te digo, trabajo en una fábrica. Esto que tiene que ver más que nada con, a ver, aquí cuando van a hacer una construcción, sí. Esto lo que hacen es revestir toda esa construcción por fuera. Entonces, como que la tapan, y la tapan, para tapar eso necesitan unos tubos. Hacen todo un tinglado de tubos y luego le ponen una serie de mallas. Para esos tubos, todas esas escaleras, todos esos aparatos que utilizan, esto se rentan. Entonces, el lugar en el que yo estoy trabajando hace eso, rentar eso. Cuando terminan de usarlo, regresan a la fábrica, y en la fábrica hay que limpiarlos, hay que revisar si es que están robados los tornillos, etcétera, y ponerlos listos para volver a rentarse. Okay. Básicamente es el trabajo que realizo de 8 a 5. Y ahora entiendo. Sí, de 6 a 10 es un trabajo que no tiene nada que ver con eso, y es más que nada que tiene que ver con la comida. Aquí wow. hay unos ¿cómo se llama? Convenience store, tiendas de convenience, ¿cómo se puede decir? ¿De comida? De comida no, es de esas que están abiertas 24 horas. Que ahí consigues de todo. Ahí consigues, puedes comprar desde... Sí, chiquitos, que están abiertos las 24 horas. Y ahí, en esos lugares, generalmente encuentras comida para llevar. Que yo les digo, que siempre les menciono, que son como unas loncheras, ¿cómo se diría? Sí, como unos portas, unas loncheras. Sí, es exacto como para una persona, exacto. Acá está, sí. Acá está mi señora, no sé si la escuchan, que está ayudándome. Sí. Yo la voy a animar para que también grabe. Claro. Okay. Muy bien. Entonces ¿cómo se llama? Entonces es eso, eso de ahí. Ya está justo para la venta al público, pero en la fábrica que yo trabajo, que es de comida, se hace gran cantidad, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que realizo de 6 a 10. Ok. José Luis, pues, de antemano te agradecemos por habernos dado la oportunidad de conversar este rato tan ameno contigo. Muy agradecidos porque nos das ese ratico de esparcimiento, como dice Frank, como dice Madrillano, entre más gente grave más tendremos para escuchar, pues porque también nos has introducido una cultura diferente, que siempre no deja de ser atractiva por ser distinta, y pues desde Latinoamérica queremos agradecerte ese esfuerzo que haces por grabar y tenernos esa hora, ese ratico de esparcimiento. No, gracias a ustedes por haberme invitado a participar con ustedes. Estoy muy contento de hacer nuevos amigos, muy contento de... Creo que al final esta pasión, que es la de estar grabando y comunicando, es común a todos los que no realizamos esto. Esto, solamente un temita que quedó por ahí, que es acerca de que estaba hablando acerca de... si es importante los cursos de podcasting y todo eso. Y sí, yo creo que sí son importantes, porque si bien es cierto, esto, el que me dio el pie para hacer todo esto fue Frank, el hecho de que puedas escuchar un curso de podcasting también es bueno. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, creo yo. Al final, esto, ambas cosas son interesantes y son buenas. Pero si es que solamente te preocupa mucho la parte de técnica, exacto, la técnica, de repente ahí sí pueda que te dé un poco de temor y digas, no estoy preparado, o de repente, me falta esto, entonces cuando lo tenga lo voy a hacer, y puede hacer de que no es ese paso al final. Sí, lo vas postergando. No es ese paso al final. Porque la música, como lo mencioné, la música la hice escuchando un programa de Joss, ¿no? De su podcast. Ahí estaba Daniel Roca, me parece, haciendo el curso, y lo aprendí ahí. Entonces, todo lo que sea el conocimiento y ayuda para este medio, bienvenido, ¿no? Qué bueno. Ok, Sara, ¿queda algo por aquí? Bienvenido sea. No solamente a invitar a José Luis que escuche un poco más de podcast de acá de Latinoamérica. No, claro que estamos... sí. Y estoy esto... Estoy ansioso de que ustedes me manden los feeds que ya me han prometido. O que busque y te anime a encontrar a compatriotas peruanos que también graben. Igual es... Sí. Es interesante. Entonces, mira, José Luis, tenemos a Sara de No Ser de Geek, Chile. Desde Chile. Ok. Tenemos a Sara, Abel, ¿la he escuchado? ¿A Sara la escuchas? Abel. Tenemos a Abel, evidencias Abel, de un también, técnico friki. Me metí ahí a un directo, me parece. Un directo por ahí. Sí. Y pues allí en Latinoamérica... Y a Mario, sin estilo geek. ¿Sí? Y el mío, sin estilo geek. Y allí en Latinoamérica hay varios podcasts que puedes escuchar. Abel, ¿se nos queda algo por allí? Sí, ya sabes que yo no puedo parar. ¿Cómo te sientes al ser entrevistado por primera vez en un podcast así grupal con más personas? Ya ves que por regular... Muy, muy cómodo, muy cómodo. Es una conversación de amigos. Entonces, esto, me he sentido súper bien. Un poco nervioso al inicio porque decía, bueno, ¿cómo ir a hacer esto? Pero no, es una conversación de amigos, es como si estuviéramos acá todos sentados. No, exacto. Ha sido todo muy, muy, muy, muy ameno, muy, muy, muy así distendido. Y feliz de haber compartido con ustedes un momento. Y espero que esto, bueno, si ya no hay entrevista de por medio, podamos seguir comunicándonos. Claro que sí. Siempre queda abierta la invitación. Nosotros a veces nos juntamos los viernes o cuando tenemos tiempo para, por Hangout, para conversar o reírnos, cualquier cosa, y quedas cordialmente invitado. Oh, gracias. Bueno, que tendría que ser nosotros a las 10 de la noche y tú a las 10 de la mañana, pero bueno, ya sabes. Listo. Ok. Bueno, creo que pues podemos dejar por aquí. José Luis, muchísimas gracias. Abel y Sara. Y terminamos con nuestra acostumbrada frase. Sí, nos despedimos. Cortada, muchas gracias. Cortada, okay. Sí.